Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a este programa de Voces del Misterio. Aquí, en nuestra rojiblanca sintonía, en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM y en Internet. Hoy con un programa especial, un programa en el que vamos a abordar diferentes temas y que a buen seguro le va a resultar muy grato, porque vamos a hablar de paramsonias con Juan Gómez. También viajaremos a conocer la particular historia de León Hipólito de Nicel. Puede que el nombre no le diga nada, pero Fran Abad nos va a comentar cómo fue Allan Kardec, ese seudónimo con el que se le conoce a uno de los padres del espiritismo. De Allan Kardec viajaremos a conocer historias relacionadas con tragedias y desastres en nuestra tierra, de la mano de Susana Villalobos. Y seguiremos contando hechos extraños merced a una investigación muy interesante en el Palacio de Monsalves, un palacio encantado en Sevilla y que sin duda alguna usted conocerá por la serie Ahí Abajo de Antena 3. Pues de todo ello hablamos en este programa de hoy, que sin duda alguna también le deparará alguna sorpresa más. Es el contenido de una revista sonora de 120 minutos que comienza en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6, aquí y ahora. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hola a todos. Vamos a viajar a ese momento donde cada noche nuestra mente desconecta de la realidad para adentrarse en el mundo de los sueños. Desde la más remota antigüedad, estas vivencias nocturnas eran muchas veces interpretadas como presagios o augurios. Incluso dicen que sirvieron de inspiración a inventores y científicos. Por ejemplo, el físico danés Niels Bohr descubrió la estructura de los átomos gracias a un sueño donde, según él, veía los electrones girando alrededor de un núcleo, como un sistema solar. Un elemento tan común como las agujas de coser fue ideado por Elias Howe después de tener un sueño donde veía unos guerreros con lanzas, las cuales tenían agujeros como ojos, o incluso el alfabeto actual armenio, creado por Mesrop Mastot en el siglo V, dijo que un ángel se lo había dictado en sueños. Hay que decir que ni siquiera los científicos, esto parece increíble, pero es cierto, ni siquiera ellos saben cuál es la causa ni el por qué soñamos. Escuchamos a María Martínez, neurofisióloga clínica y responsable de la unidad del sueño en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Esto se lo han preguntado científicos durante siglos y, como se puede entender, hay varias hipótesis al respecto. Si vamos, por ejemplo, a Freud, pues soñamos para satisfacer nuestros deseos. Otros apoyan pues teorías como que se van reponiendo durante el sueño las conexiones cerebrales. Uh-huh. Y existen estudios quizá más recientes que apoyan que el sueño puede ser útil para enfrentar problemas que no podemos solucionar durante el día. o incluso para procesar conflictos que tienen que ver con las emociones. El sueño es un estado fisiológico, es decir, un estado normal que alterna con otro estado, el de vigilia, que es el que tenemos cuando estamos despiertos. Y se sabe que el sueño es totalmente necesario y, de hecho, la ausencia absoluta del sueño conduce a la muerte. Diferentes teorías, como hemos escuchado, propuestas durante siglos, aunque ninguna respuesta clara, solo una: no dormir conduce a la muerte. Pero en ese mundo onírico al que viajamos cada noche, a veces pasan cosas, cosas que no entendemos, cosas que nos parecen absolutamente reales y que en muchos casos nos llenan de angustia. ¿Quién no se ha despertado alguna vez tras una terrible pesadilla, casi como si fuera absolutamente real? Lo que sucede es que estas terribles experiencias pueden convertirse en auténticas situaciones terroríficas llamadas parasomnias. Vamos a escuchar de nuevo a María Martínez. Pues las parasomnias se definen así en la medicina del sueño: experiencias físicas, experiencias mentales que emergen del sueño durante un estadio de conciencia un poco ambiguo, es decir, en un estadio en el que se mezcla sueño y vigilia. Y allí, en ese estado, pasan cosas. Allí incluiríamos el sonambulismo, los terrores nocturnos o los despertares confusionales, por ejemplo. Ahí metemos a las pesadillas, la parálisis del sueño o el trastorno del comportamiento REM. Y existe otro apartado último en el que se meten otras parasomnias. Otro apartado de parasomnias, donde los expertos afirman que son experiencias que se salen absolutamente fuera de lo común. Trastorno del sueño, las alucinaciones visuales también se tienen, o quizá dentro de las pesadillas las manifestaciones pueden ser tipo visual, tipo sensitivo. Quizá el diagnóstico diferencial ahí más importante es con los terrores nocturnos, con mucha manifestación vegetativa, quiero decir, el paciente emite chillidos, leve sudoración, pupilas dilatadas. Casos de auténtico pánico y terror donde, según los expertos, el sueño y la realidad se confunden. Pero la pregunta que nos hacemos aquí en Espacio en Blanco es: ¿hasta qué punto son experiencias causadas por la mente o que en realidad nuestro cerebro está viendo algo que es real y estamos entrando en el terreno de lo paranormal? Quienes lo viven dicen ver sombras, visitantes nocturnos, fuerzas que les paralizan y experiencias físicas que parecen ir más allá que una simple pesadilla. Este es el testimonio de Jesús, alguien que ha vivido este tipo de experiencias. Pues a veces, según estoy durmiendo, me despierto y me parece ver como una especie de sombra, una silueta. Me quedo fijamente mirándola y de repente veo que se mueve y me despierto, echo a correr detrás de ella. Se quedaba fijamente mirándome y es cuando yo abro los ojos, como que veo a esa persona ahí. E incluso a veces he intentado como ir a tocarla. A veces el que incluso ver esa sombra se ha escondido detrás de la cortina y yo moverme hasta la cortina y mover la cortina porque me da la sensación de que esa persona sigue escondida ahí. Sombras que aparecen y desaparecen de la habitación, o la conocida y extraña parálisis del sueño. Vamos a escuchar a Maika. Su testimonio fue recogido para el cortometraje Pesanta, un testimonio absolutamente real de este fenómeno. Mi nombre es Maika, tengo 34 años y hace aproximadamente 10 que tengo parálisis del sueño. Una parálisis, en mi caso, pues consiste en que te despiertas, sientes como una presión en el pecho, como que no puedes respirar profundamente. En mi caso solamente puedo emitir como una especie de gruñido y consulté al médico. Y bueno, se me dijo que era algo con científicamente no estaba estudiado, no tenía una explicación, pero que bueno, que era una alteración del sueño. Puede que fuera una alteración del sueño, pero yo también experimentaba cosas que eran reales. Sueños o quizá una realidad que se manifiesta en ese momento. Lo cierto es que hay personas que tienen experiencias estremecedoras. Este es el caso de Inma. En plena parálisis, nota una poderosa fuerza que la empuja mientras no puede moverse. Me llamo Inma, tengo 46 años y tengo parálisis del sueño desde hace algo más de 15 años. La primera vez que lo sentí fue a medianoche, yo me desperté y estaba tumbada de lado y empecé a oír un sonido. El sonido es similar a cuando a las antiguas teles le quitabas la antena y se oye un ruido muy fuerte. Entonces, al mismo tiempo que siento ese ruido, lo que sentí fue algo que me empujaba por la espalda. Yo estaba de lado y me empujaba de la espalda. Entonces mi primera intención es moverme, avisar a mi marido que está al lado. Entonces me di cuenta que no puedo moverme. Que no puedo moverme ni emitir palabra. Intento mover las manos, no puedo, siento la inmovilidad, que no me puedo mover. Siempre la escuchamos ahora, el mismo patrón. Una parálisis y una fuerza que en una ocasión incluso Inma asegura que la cogía de los pies y la arrastraba de la cama. De las últimas veces que me pasó, que es la que más miedo he sentido porque estaba sola, y lo pasé muy mal porque en esa ocasión no era una fuerza que me empujaba de la cama, sino que me cogía de los pies y me estiraba como para sacarme de la cama. Paso tanto miedo que lo que tengo la tentación es de abandonarme, ¿no? De dejarme ver que dejar que mi cuerpo no luche, sino dejarme abandonar a ver qué es lo que pasa, dónde me lleva aquello. O sea, si alguien me empuja, ¿dónde me lleva, no? Y luego, estando despierta, lo he pensado. O sea, me produce mucha inquietud saber si me relajara, ¿dónde iría? Los expertos aseguran que existen casos estremecedores, personas que se levantan, gritan, golpean al aire hacia algo invisible que solo ellos pueden ver. En la antigüedad se hablaría de posesiones demoníacas, y no es para menos, porque ha habido casos realmente extremos donde algunas de estas personas que sufren parasomnias han llegado a cometer crímenes. Uno de esos casos fue el de Simon Fraser, un británico que soñó que una criatura intentaba matar a su hijo. Para protegerlo, atacó a la criatura, pero cuando recobró la consciencia, vio con horror que había matado a su propio hijo. Tras el juicio, finalmente fue considerado inocente y quedó absuelto. En el 2009, Brian Thomas dijo que unas sombras habían entrado en la habitación y atacado a su esposa. Al forcejear con una de ellas, en realidad, estaba estrangulando a su mujer. También fue declarado inocente. O el caso de Kenneth Parks, que en 1978, según el acta judicial, condujo dormido hasta la casa de sus suegros y acabó con su vida. También fue declarado inocente. Escuchamos a María Martínez. Y bueno, obviamente, si estamos hablando de conductas de este tipo un poco agresivas o que puede haber daños, hay que establecer medidas de seguridad, acolchar las camas, cerrar ventanas, puertas, para evitar que haya accidentes o lesiones para el paciente o esto para terceras personas. En definitiva, ¿qué sabemos de la mente humana? ¿Qué sabemos de lo que sucede en ese momento mientras soñamos? ¿Somos capaces de ver o ampliar nuestra percepción? ¿Quizá captar algo que está ahí? ¿Podemos ser vulnerables a algún tipo de influencia desconocida? ¿O por el contrario, son todo experiencias oníricas llevadas al extremo? Sea como fuere, puede que ahora mismo os acompañe alguien que esté durmiendo, y seguramente vosotros lo hagáis en breve. Quizá en ese instante seamos visitados sin saberlo. Buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y nuestra siguiente página de esta revista sonora nos lleva de la mano de Frank Abad a conocer mejor a Allan Kardec, un pionero del espiritismo. Hola José Manuel y un saludo al equipo técnico y a todos los amigos de Voces del Misterio. Hoy me gustaría hablaros de uno de los personajes y quizás más destacados dentro del mundo del misterio, pero particularmente lo sea del misterio que rodea a la existencia propia del ser humano. Con ello me estoy refiriendo al gran misterio que abriga uno de los interrogantes más inquietantes para algunas personas y a la vez más esperanzadores para otras. ¿Qué nos ocurre tras la muerte? Es obvio que el cuerpo físico sufrirá un proceso de descomposición. La materia orgánica que lo constituye, como son los tejidos blandos, incluso con el tiempo los huesos, van degradándose progresivamente hasta desaparecer, convertidos en polvo. Pero ahí acaba todo y ya está. ¿Y nuestros sentimientos? ¿Y nuestras experiencias? ¿El conocimiento y la sabiduría adquirida desaparecen de igual forma? Interesante dilema, ¿verdad? Pues bien, en este sentido, hoy voy a hablaros de una figura que, gracias a su curiosidad, a su interés por la ciencia de las cosas cotidianas y a su capacidad en sistematizar materias, le convirtieron en uno de los padres, si me cabe, el padre por antonomasia del concepto o doctrina del denominado espiritismo. Hippolyte León Denizar Rivel, nacido en 1804 y fallecido en 1869, se creía que era la reencarnación de un druida llamado Allan Kardec, de ahí que adoptara este nombre como su seudónimo, y como tal se ha reconocido por todo el mundo. Fue fundador del kardecianismo, un movimiento religioso que aunaba espiritismo y creencia en la reencarnación, y que encontró numerosos adeptos, sobre todo en Francia y en Brasil. Pero, ¿cómo surge todo esto? Kardec, hijo de un jurista de Lyon y discípulo de Pestalozzi, fundó un instituto siguiendo las enseñanzas de su maestro y se ocupó del mesmerismo. Fíjate, José Manuel, cómo encadenamos con Anton Mesmer, personaje que destacamos hace unos programas, y con él conocimos el concepto del magnetismo animal, principio este que sirvió para Kardec a la hora de reforzar sus teorías. Según le revelan los espíritus a Kardec, el fluido vital tiene su origen en el fluido universal, y ese fluido vital del que estaríamos hablando sería el fluido magnético animalizado que identificó Mesmer y que para el espiritismo constituiría el lazo entre el espíritu y la materia. Gracias a este fluido se logra explicar un fenómeno muy interesante conocido como pase. Este consiste en donar de manera consciente y deliberada este fluido energético de forma espiritual, magnética o mixta. Ello gracias a la imposición de las manos o mediante la oración o la observación. Pues bien, regresando con Kardec, desde el año 1824 hasta el año 1848 había estado publicando libros de pedagogía y se había centrado en los asuntos de la enseñanza y la instrucción pública. Es en el año 1854, cuando tiene 50 años, que pasa algo. Algo que le cambiará su vida por completo. Escucha hablar por primera vez del fenómeno de las mesas giratorias o mesas parlantes. Esto trata, por aclarar el concepto, de una mesita redonda con una base de tres patas, alrededor de la cual se juntaban las personas, que colocaban las manos sobre la superficie de la mesa, la cual se movía, giraba o se sostenía sobre dos patas para responder a las preguntas. Preguntas que se formulaban por una o un médium y que supuestamente eran contestadas por los espíritus de personas desencarnadas. Esta experiencia lo sobrepasa. Y a raíz de ello, su pasión por la formación pública es sustituida por la pasión que siente hacia el espiritismo. Se dedicó a investigar el fenómeno, a rechazarlo y a observarlo mediante los ojos del escepticismo y la lógica cartesiana. Su interés es digno de destacar porque era puramente científico. En 1856 se incorporó a un círculo espiritista fundado 7 años antes por Madame d'Aubenoir, cuando regresó de América. Permitidme, llegados a este punto, un pequeño inciso. Me gustaría que hiciéramos un ligero esfuerzo de imaginación para poder contextualizar el momento histórico y trasladémonos a esta fecha, 1847, en Estados Unidos. ¿Os suena de algo? Hydesville, una casa en esta localidad de Nueva York, en Estados Unidos, es protagonista de un hecho insólito e histórico para el mundo del espiritismo. En ella se produjeron unos extraños fenómenos que provocaron la estampida de sus moradores. Al poco tiempo llegaron a ocupar la casa los Fox y con ellos sus hijas, que se entretuvieron, sin recelo ni temor alguno, a encontrar la explicación del misterio de aquel lugar. Misterio que consistía en unos golpes que resonaban en las paredes y muebles de la casa y que parecían tener significado. ¿Conocéis la historia? ¿Nos hemos situado con la imaginación en ese contexto histórico? Pues mientras todo esto se daba lugar al otro lado del charco, como dato curioso, os voy a contar un detalle. Para que podamos hacernos una idea más en el conjunto del contexto global, la primera Feria de Abril de Sevilla se inauguró ese mismo año, concretamente el 18 de abril de 1847. Y pensaréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Se trata un poco de centrarnos en esa época, de hacer unas referencias, de buscar esas referencias en cuanto a los lugares, los diferentes lugares y qué acontecimientos se estaban produciendo en ellos. En fin, curiosidad esa parte, durante la década de 1840 a 1850, Sevilla vivía tiempos francamente difíciles. Intentaba reponerse de la crisis económica provocada por la invasión francesa e, inmersos en plena desamortización, comenzaban a verse aquí iniciativas industriales, aquí en la capital. Bueno, algunos rayos de esperanza en plena vorágine de auténticas calamidades y penurias. Ese era el contexto. Esta década fue muy activa y turbulenta, particularmente en Europa. En el resto del mundo también se vieron muchas revueltas y levantamientos. Tiempos francamente convulsos en los que la esperanza de vida se veía muy afectada. No sólo por los conflictos bélicos, sino por las enfermedades como por ejemplo el cólera, que se movía a sus anchas, causando muertes y desasosiego para aquellas familias que perdían a sus seres queridos sin prácticamente haber tenido tiempo para despedirse de ellos. En este contexto surgió una esperanza para creer en la existencia de la vida después de la muerte. Más allá de la propia fe, que era religión predominante, el cristianismo demandaba a sus feligreses, los testimonios y experiencias que se desarrollaron tanto en Estados Unidos como en Europa a raíz de Hydesville ponen de manifiesto que la vida, tras cruzar el umbral de la muerte, es algo más que fe, es algo real y es algo físico. El espiritismo nace con Allan Kardec. Aunque bien es cierto que las tradiciones espiritistas han existido y existen en todo el mundo, en multitud de religiones y en diferentes culturas. Cuando digo tradiciones espiritistas, me refiero a aquellas en las que la creencia en espíritu es patente, como por ejemplo el chamanismo, el curanderismo, el sufismo, el hinduismo, etc. En algunas creencias, los espíritus no solo existen, sino que pueden comunicarse con nosotros e incluso pueden influir en nuestro bienestar y en nuestra suerte. Pues bien, Kardec clasificó y sistematizó el material de mensajes acumulado en el transcurso de 5 años. De este modo surgió, en 1859, su famoso e influyente Libro de los Espíritus, calificado muchas veces de Biblia espiritista. Resumiendo toda la historia, me gustaría apuntar brevemente que en colaboración, y esto lo digo entre comillas, con los espíritus de Napoleón, Agustín, Martín Lutero, Pascal, Sócrates y Swedenborg, Kardec escribió una serie de libros que en su día tuvieron un grandísimo éxito internacional. Por otro lado, por mediación de su médium Celina Beckett, Kardec tuvo noticia de un mundo de espíritus en el que no hay evolución y que está ordenado de modo jerárquico. El progreso se produce mediante la reencarnación hasta alcanzar la bienaventuranza. También los fenómenos paranormales los explica Kardec con ayuda de este mundo de espíritus. Estos conocen el pasado, el presente y el futuro, y materializados pueden actuar sobre la materia. Por otro lado, cabe destacar un detalle importante que fue perseguido por la Iglesia Católica. Fue objeto de las críticas y burlas más cruentas contra las que tomó la decisión de no responder. Y como dato curioso, aquí en España, el 9 de octubre de 1861 ocurrió algo que muchos ya advirtieron. Tuvo lugar el auto de fe de Barcelona, mediante la cual la Iglesia Católica, haciendo honores de sus ya más que conocidos aires inquisitoriales, ordenó la cremación de 300 volúmenes y folletos sobre espiritismo. Se quemaron los libros y revistas de Kardec, así como todos los volúmenes y periódicos relacionados con el espiritismo que el obispo Antonio Palau Térmens, aventado por el Papa Pío IX, consideró objeto de purga y cremación. Paradójicamente, más que provocar el rechazo de la sociedad, esta acción generó más propaganda si cabe al espiritismo de lo que se pudo llegar a imaginar o pensar en aquel momento y por esta organización. Y ya para terminar, llegados a este punto, os estaréis preguntando, pero bueno, ¿cómo define al final el espiritismo Allan Kardec? Pues fijaos, lo define curiosamente como una ciencia, la ciencia que estudia el origen y el destino de los espíritus, así como su relación con el mundo corpóreo. Y como filosofía, el espiritismo es espiritualista, evolucionista, científico, racionalista, moral y humanista. El pasado año, el pasado 2019, se cumplieron los 150 años de su muerte. Su libro Madre continúa editándose en más de medio planeta, millones de ejemplares que no faltan en la cabecera de todo fiel espiritista. Su féretro fue seguido por 1.200 personas hasta el cementerio de Montmartre, el más antiguo de París, donde otras tantas personas lo esperaban. Sumados los restos, el 29 de marzo de 1870 pasaron al célebre Père Lachaise. Dos días después, un grupo de espiritistas instalaron un dolmen funerario in memoriam, algo sencillo, construido con bloques de granito, formando una cámara que protege un busto de bronce y en el frontispicio se lee: nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar. Tal es la ley. Bueno, mucho sin duda nos queda aún por recorrer hasta lograr esclarecer todo cuanto rodea el misterio de la vida y la muerte. Allan Kardec puso su grano de arena en este sentido. Aportó lo que buenamente pudo y supo. Y la ciencia, no nos olvidemos, estará siempre ahí, también para ayudar. Para ayudar a no perder el norte cuando sea necesario. Gracias amigos y hasta otra nueva edición de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y ahora permíteme que te dé una sorpresa y te lleve a conocer un lugar. Un lugar de Andalucía que puede que hayas escuchado hablar de él, pero seguramente no sabes de la magia y del poder que desprende. Hoy te quiero llevar al Dolmen de Soto. Ven a conocerlo. Ven conmigo. Déjate llevar. Nos vamos al Dolmen de Soto, datado entre el 3000 y el 2500 a.C. Se encuentra en la localidad de Triguero, en la provincia de Huelva, siendo uno de los más importantes entre los más de 200 monumentos megalíticos descubiertos en la provincia. Este dolmen es uno de los más impactantes ejemplos del neolítico en el sur de España. Fue descubierto en la finca La Lobita, en 1922, por Armando de Soto, iniciándose inmediatamente las excavaciones que duraron 3 años, terminándose con un estudio de Hugo Obermayer. En 1931 fue declarado Monumento Nacional. Está en buen estado de conservación, pese a que fue expoliado, encontrándose en las excavaciones 8 cuerpos, colocados en cuclillas con sus ajuares correspondientes. Desde 1987 es de titularidad pública, dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En 2008 se concluyó la primera fase de la puesta en valor de este monumento tras unas investigaciones que lo situaron, por su anillo perimetral de más de 80 metros, como una de las mayores construcciones megalíticas de Europa Occidental. En ese estudio se pudo fijar, mediante dataciones de carbono 14, la fecha de construcción hacia finales del tercer milenio. Se trata de un dolmen perteneciente a la familia de los dólmenes de corredor largo, siendo el más grande de los encontrados en la provincia. Su longitud es de casi 21 metros, variando su anchura desde los 0,82 metros hasta los 3,10 de la cámara. Está orientado de levante a poniente, de tal manera que los primeros rayos del sol en el equinoccio, y he aquí su particularidad, avanzan lentamente por el corredor, como si en Abu Simbel estuviéramos, y se proyectan en la cámara durante unos minutos, en un rito donde quizás los difuntos renacían de la vida de ultratumba bañados por la luz solar. Es muy curioso porque este lugar es un suave cerro de casi 75 metros de diámetro y 3 metros y medio de altura, resultado de la acumulación de tierras blancuzcas y fragmentos de piedras traídos de otro lugar. El cabecillo destaca claramente sobre la campiña que lo rodea por un punto alto que se construyó en 1919 como casita del guarda. El dolmen de Soto, obra en este caso de aquella sociedad primitiva descubierta por Armando de Soto, que era el propietario de la finca y que realizó una excavación muy importante, Hugo Obermayer Grad. Sus resultados se publicaron en marzo de 1924 en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. El 3 de junio de 1931 fue declarado Monumento Nacional, como indiqué anteriormente. Y todo el conjunto del dolmen de Soto tuvo que ser reiterado y restaurado en varias intervenciones por el estado en el que se encontraba. Algunas partes incluso fueron reinterpretadas, con lo cual la proyección arqueológica que tiene es en este caso muy importante. A partir del 4000 a.C., los grupos humanos comenzaron a establecerse en esta región de Huelva. En esa época neolítica, el clima del lugar era más húmedo que el actual y había una mayor densidad de vegetación, principalmente bosques de encina, como demuestran los análisis polinípicos de la actividad humana y también relacionada con la agricultura y la ganadería. Las excavaciones arqueológicas descubrieron que durante el neolítico en ese lugar ya se erigía un círculo de piedra sobre el cual posteriormente se levantó el dolmen de Soto, es decir, que había uno anterior y primitivo. De modo que el anillo perimetral del túmulo, que podemos contemplar actualmente, es similar en tamaño y trazado al primitivo del círculo lítico. Este círculo medía unos 60 metros de diámetro y estaba constituido por piedras de distintas formas, tamaños y materiales. Bloques, menires, estelas menires de graovaca, calcarenitas y conglomerados ferruginosos. A su lado había un grupo de cabañas, hogueras y estructuras votivas o rituales, que eran utilizadas en ceremonias y en prácticas relacionadas con la astronomía. En base a los restos encontrados, se supone que debió tratarse de un santuario de gran importancia utilizado durante cientos de años hasta la Edad del Cobre, monumento que fue entonces transformado en dolmen, empleando para ello los menhires y las estelas de menhires del círculo antiguo, lo que no se logra explicar cómo muchas de aquellas piedras de toneladas de peso han sido colocadas en el lugar en el que se encuentran, ni tampoco la precisión matemática para poder orientarlo de tal manera de levante a poniente, ni la precisión para que tenga el espectro, la magia de la luz, como se le llama, en ese equinoccio. Una de las piedras reutilizadas es la losa 21 de la pared izquierda del nombe, en la que aparece grabado un posible ídolo dolménico oculado, del que se distingue la nariz, los dos ojos, el pecho y los brazos. El hecho de esta representación y que esté colocada al revés es una prueba de que la piedra sobre la que se halla fue extraída del círculo lítico y recolocada en posición invertida en el corredor del dolmen. Por lo tanto, la figura que aparece en ella sería anterior a la construcción del dolmen y se correspondería con la época neolítica. El dolmen de Soto es una de las mayores construcciones megalíticas y la datación le dio esa edad que es conocido por el periodo eneolítico, calcolítico o edad del cobre. El túmulo se recubre todo a través de una estructura con forma circular, en una colina circular igualmente de unos 3 metros y medio de altura y 70 metros de diámetro, que sería visible desde varios kilómetros en la llanura que lo rodea. Por lo tanto, tenía una función y también una visibilidad. Fue construido mediante sucesivas capas de arcilla, rematado con cantos de ríos y delimitado por un anillo perimetral de bloques de piedras que, en este caso, están clavados verticalmente y junto a los cuales se han hallado restos de platos de borde almendrado, cazuelas y cerámicas globulares. Ese anillo de piedras está rodeado por un deambulatorio pavimentado con cantos de cuarzo y cuarcita. El sepulcro mide 21 metros y medio de largo y consta de 64 monolitos verticales, de los 30 que componen la pared derecha del corredor y 33 la izquierda. Algunos de ellos son estelas y menhires que formaban parte del círculo de piedra neolítico y que fueron reutilizados en la construcción del megalito. La cabecera de la cámara la ocupa una gran losa de 3,41 metros de altura por 3,10 metros de ancho y un grosor de 72 centímetros con un peso aproximado de, agárrense, 21 toneladas. ¿Cómo desplazaron esta piedra? Casi todas las losas tienen zapata y han sido consolidadas con muros de contención de hasta 2 metros de espesor realizados con masa dura de cantos y fragmentos de pizarra entremezclados con arcilla. ¿De dónde sacaron ese conocimiento? Obermayer tan solo encontró 20 losas de la cubierta del corredor y ninguna de la cámara, ya que fueron utilizados por los campesinos en sus construcciones, apreciándose en algunos trozos las huellas de los barrenos. Los accesos al interior del túmulo se realizan desde la puerta orientada al este y situada en el atrio externo abierto. Cuando Obermayer realizó la excavación, la entrada tenía una altura de 145 centímetros y una anchura de 93 centímetros. Tras la puerta corredor hay un suelo de arcilla compactada que nos conduce al interior. Al principio el piso es ligeramente descendente, pero pronto se nivela y tal vez ahí a la vez la anchura y la altura del sepulcro se van aumentando progresivamente. La galería continúa y a 4 metros de la entrada llegamos a la antecámara, a la que se accede pasando a una segunda puerta que en el momento inicial medía 1,75 metros y una anchura de 82. A 6 metros de la entrada hay un pequeño pilar libre y a 14 y medio desde la puerta comienza la cámara, que cuando se excavó tenía una altura de 2,30 metros y una anchura de 2,10 metros. En el interior de la cámara, a 19 metros de la entrada y a una altura de 3,41 con una anchura de 3,10, se abre el esplendor de toda esta zona. Para la construcción de este colosal megalito se extrajeron enormes bloques de piedra realizando perforaciones en las rocas con herramientas muy rudimentarias, mediante las cuales se trazaban unas líneas de agujeros en los que se introducían cuñas de madera que al dilatarse por efecto del agua desgarraban grandes lajas. Sabemos que los ortostatos y losas de la cubierta del dolmen de Soto proceden de varios lugares, algunos de ellos muy distantes. Las rocas calizas, pizarras y conglomerados fueron traídas desde Niebla, a 6 kilómetros, las rocas areniscas desde Lucena, a 10 kilómetros, y los bloques de rocas volcánicas del Andévalo, a 30 kilómetros. Los granitos de una distancia de 40 kilómetros, y el transporte de todos estos materiales se realizaron, agárrense, por arrastre, utilizando rodillos o se colocaban con losas que, de alguna forma, iban empleando la técnica de elevación de planos inclinados de tierra prensada. Además, como ya se ha indicado anteriormente, se reutilizaron algunos monolitos que formaban parte del antiguo círculo neolítico. En el centro de la cámara y en adelante de la cabecera existía una pileta o mesa rectangular muy baja, de 115 centímetros de largo y 75 centímetros de ancho. A 15 centímetros también de alto, se realizaba con dos capas superpuestas de guijarros blancos unidos con arcilla. Y es curioso porque esta cámara funeraria es todo un ejemplo de construcción neolítica. Se supone que tenía un uso ritual y sobre ella se depositaban materiales y objetos o huesos durante la realización de las ceremonias. La presencia de esa pileta es un hecho infrecuente, ya que en mayor parte, en esos casos, aparecen en sepulcros o de cúpula en toda su extensión. Obermayer también encontró restos de pequeñas hogueras que, según el arqueólogo hispano-alemán, no estaban relacionados con las sepulturas y tampoco había afectado a los huesos. Es curioso porque la puerta está orientada al este, de modo que los hortos solares de los equinoccios de primavera y otoño, los rayos del sol entran y recorren todo el corredor hasta llegar al fondo de la cámara. Por lo tanto, ese monumento unía tanto la creencia ritual vinculada a la muerte como la regeneración. Igualmente, el conocimiento astronómico necesario para controlar los ciclos de la naturaleza y la actividad agrícola y ganadera. Así, nos encontramos con un dolmen que tiene una importancia magistral en todo lo que es la zona de Andalucía. Pero sobre todo nos debemos quedar con algo. Nos debemos quedar con todo lo que es el conjunto megalítico en sí. Porque en ellos y dentro de ese sepulcro se localizaron restos de 8 cuerpos, todos ellos situados junto a ortostatos que presentan signos grabados, y los cadáveres fueron colocados en posición agachadas, atados y envueltos en cueros y tejidos para posteriormente ser llevados al interior del dolmen. Allí los situaron sentados, a cierta altura sobre el suelo y con la espalda apoyada en la pared del monolito, lo cual es frecuente en los enterramientos megalíticos ya que permite aprovechar todo el espacio. El ajuar funerario se colocó al lado de cada uno de los cuerpos e incluso es posible que en parte de la propia cobertura del cadáver. Junto a los cráneos aparecieron restos de cerámicas. Es un excelente trabajo que tenemos en España, que tenemos en el sur, junto con, por ejemplo, esos grabados que hay, pinturas en color rojo y grabados realizados con diversas técnicas como el piqueteado, la incisión, la abrasión o el bajorrelieve. Son restos y rasgos muy esquemáticos, geométricos, antropomorfos, idoliformes, cazoletas, hachas, puñales, líneas, que todos se ajustan con una gran semejanza a los encontrados en otros megalitos de Europa y que tienen una gran simbología. De alguna forma, no obstante, no existe consenso en cuanto a lo que se refieren esos grabados y pinturas, pero desde luego sí nos dicen que hay una gran técnica detrás de todo ello que no podemos explicar algunos de esos grabados, que no podemos explicar cómo se movieron esas grandes masas de piedra de más de 21 toneladas, ese conocimiento que tenían astronómico y matemático, ese grado ritual que también demostraban, e incluso lo que algunos han calificado del ovni de Trigueros, del ovni de Dolmen de Soto, por una extraña forma rectangular con una serie de patas que recuerda extrañamente a algunos avistamientos de objetos voladores no identificados. No digo con esto que lo sea, ni mucho menos, pero sí lo apunto como curiosidad. Es mi ópar de hoy, entre la arqueología, la antropología y la arquitectura neolítica, pero que sin duda es una de las grandes piezas, uno de los grandes elementos que tenemos y se puede visitar en este país nuestro llamado España. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Nuestra siguiente protagonista es nuestra compañera Susana Villalobos, que nos va a llevar a conocer algunos de los hechos más inquietantes y más trágicos que se han producido sobre este planeta nuestro. Terremotos, ciclones, todos con un componente que les va a resultar bastante significativo. Mejor que sea ella la que nos lo cuente. Vamos ahora con el ciclón Nargis en Birmania. El 27 de abril del año 2008 se formaría un ciclón que a principios de mayo se convertiría en una enorme ola que penetró 35 kilómetros de la costa de Birmania. Se reportaron en total 150.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos. El paso del ciclón Nargis por la antigua Birmania, hoy en día Myanmar, dejó un trágico rastro de muerte y de destrucción. Los vientos llegarían hasta los 240 kilómetros por hora. Además, el golpe meteorológico fue doble para los birmanos, dado que el delta del Irrawaddy es el centro de la producción arrocera del país. De hecho, en las horas posteriores, en el azote del Nargis se dispararon los precios de los alimentos y del combustible en la capital, Yangon. Cientos de miles de personas se quedaron sin un techo bajo el que refugiarse y sin agua potable en Myanmar a causa de este ciclón. El gobierno declararía el estado de emergencia y además tenían otro grave problema añadido, ya que se enfrentaron a la tuberculosis. Gran parte de los 83.000 enfermos de tuberculosis que existían en Myanmar interrumpieron su tratamiento desde el paso del ciclón, con lo que muchos de ellos perdieron la vida debido a ello. La interrupción del tratamiento de tuberculosis es un tema muy serio, debido a que cualquier pausa en la medicación puede dar a la bacteria que provoca la enfermedad la capacidad de mutar y hacerse inmune a las medicinas convencionales, y este ciclón destruyó, entre otros, los centros médicos en los que se encontraban todos los antibióticos necesarios. Un auténtico desastre humanitario también. Pasamos ahora al terremoto de Cachemira. El terremoto de Cachemira tendría lugar un 8 de octubre del año 2005 en la región de Cachemira entre India y Pakistán. Su magnitud fue de 7,6 en la escala de Richter. Fue el terremoto más fuerte que haya experimentado la región en este último siglo. El sismo afectó a la India, a Pakistán y a Afganistán, dejando cerca de 86.000 muertos y más de 106.000 heridos, de acuerdo a las estimaciones oficiales de Pakistán, incluyendo a las víctimas de India, con 1.400 muertos, y las de Afganistán. Se estima que un mínimo de 3 millones de personas perdieron sus hogares, mientras que, según la ONU, fue un total de 4 millones de habitantes los que fueron afectados. El epicentro de este terremoto tendría lugar a 22 kilómetros al norte de Muzaffarabad. El hipocentro se encontraba a una profundidad de 26 kilómetros. El sismo se produjo en la parte administrada por Pakistán, aunque también afectó a la provincia pakistaní de la frontera noroeste y sectores del sur y del oeste del Valle de Cachemira. El violento movimiento telúrico tuvo lugar a las 3:50, sacudiendo el norte de Pakistán y afectando a otros sectores. El mismo se extendió aproximadamente 2 minutos, mientras que otras réplicas afectaron el área un poco después, siendo la mayor de ellas otro movimiento telúrico que alcanzó los 6,3 grados en la escala Richter. En el momento del sismo, la mayoría de los habitantes de las zonas afectadas se encontraban durmiendo. Después del terremoto, otros terremotos secundarios sacudieron a la región. Un total de 147 réplicas fueron registradas en el primer día después del terremoto inicial que golpeara la región. Unas 28 de esas réplicas se sucedieron con una intensidad superior a los 5 grados de magnitud en la escala Richter y fueron registradas en las 36 horas posteriores al terremoto inicial. El sur de Asia tiene un alto nivel de sismicidad por su cercanía con el Himalaya, donde colisionan las dos grandes placas continentales de la India y de Eurasia, que convergen a una velocidad relativa de entre 40 y 50 milímetros por año y cuya colisión provocó la formación de las montañas del Himalaya, lo que la hizo muy propensa a una intensa actividad sísmica. Según se estima, los 2,4 millones de personas que vivían en la zona afectada por este terremoto, más de 2 millones vivían por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 2 dólares al día. Esta calamidad ha descubierto la lamentable forma de vida que llevaban en Cachemira. Las frágiles e insanas viviendas, la erosión del suelo producto de la deforestación y la terrible infraestructura, todo esto contribuyó a aumentar el número de muertos. Son tan malas las infraestructuras que si una carretera quedaba bloqueada por un corrimiento de tierra o por una grieta provocada por los movimientos sísmicos, toda Muzaffarabad y otras ciudades quedaban totalmente incomunicadas. Esta fue la razón principal del retraso de las operaciones de rescate y del transporte de los heridos a los hospitales. Tenemos ahora otro gran desastre ocurrido en el año 2010 en el país de Rusia, la ola de calor. Aquella ola de calor que afectó al este de Europa y al oeste de Rusia durante el verano. Se caracterizó por una circulación anticiclónica muy intensa de gran extensión y persistencia. Su máxima intensidad se registraría entre julio y principios de agosto y las altas temperaturas aumentarían 10 grados por encima de lo normal. En Moscú, por ejemplo, se batieron varias veces los registros de temperaturas de al menos los últimos 140 años. Y se estableció un nuevo récord en unos 38 grados. En el centro y oeste de Rusia se dieron condiciones de sequía, con déficit de precipitación acumulada desde enero de 2010 y una aceleración de la fusión de la nieve. Ambos procesos redujeron el contenido del agua del suelo, lo cual era un factor potencial de amplificación de esta ola de calor. Causó más de 55.000 muertes en Rusia, extenso fuego fuera de control, una pérdida de la cosecha anual de un 35% y una caída económica total de alrededor del 1% del Producto Interior Bruto de Rusia. Los factores que originan una ola de calor varían según la región y el caso específico. En Europa, por ejemplo, estas olas se asocian con sistemas anticiclónicos y con un aumento de las temperaturas por el calentamiento solar, así como un transporte de aire cálido hacia las latitudes medias y altas y un bajo sistema de altas presiones. Estos mecanismos hacen que las regiones que se encuentran bajo el anticiclón experimenten estas altas temperaturas. La intensidad y los efectos de la onda de calor se acentúan en función de la intensidad del anticiclón y de su persistencia. La mejor medida de prevención para estos casos sería la mitigación, es decir, el control y la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque no reducen a cero la probabilidad de esta mega ola de calor. Todos los acontecimientos ocurrieron en un contexto de calor inusual. Las temperaturas en algunas partes llegarían incluso hasta los 42 grados y el Wall Street Journal señalaba que se esperaba que la ola de calor inductora del fuego y de la sequía, continuara por lo menos hasta el día 12 de agosto. No todas las partes de la Federación Rusa experimentaron un calor inusual entre los días 20 y 27 de julio del 2010. Una extensión grande de Rusia, la central septentrional, por ejemplo, muestra temperaturas inferiores a la media. Las áreas de calor anormal, sin embargo, predominarían en el este y en el oeste. 558 fuegos activos cubrieron 179.596 hectáreas y quemaron todos los árboles. El humo de aquellos incendios forestales alrededor de Moscú forzó a generar restricciones de vuelos en los aeropuertos hasta el día 6 de agosto, justo cuando los responsables de sanidad advierten a los residentes de Moscú que tomaran precauciones contra la inhalación de aquel humo. La cantidad de muertes diarias en la capital rusa se disparó debido al impacto de los incendios forestales que se declararon en la parte occidental del país. En la región de Moscú, los incendios de turba cubrieron la capital completamente por una densa capa de humo que volvió la atmósfera completamente irrespirable. Se cobraron diariamente una media de 700 personas, muchas de ellas ancianos y personas aquejadas de enfermedades respiratorias que se vieron agravadas fatalmente con las dolencias por este calor. El libro Guinness de los récords ha registrado la ola de calor que azotó Rusia en el verano del 2010 como la más letal de la historia. Las altas temperaturas acompañadas de sequías, incendios y el humo denso causaron la muerte directa o indirectamente de al menos 56.000 rusos, de los que 11.000 eran moscovitas. A consecuencia de esta subida de temperatura tan anormal, Centenares de rusos encontraron la muerte en ríos y lagos en un intento desesperado por aliviarse ante la fuerte ola de calor. Otros muchos resultaron afectados por la insolación y por golpes de calor. La combinación de todos estos elementos acentuó las consecuencias letales de la ola de calor. Según las estadísticas divulgadas el año pasado por el Departamento de Salud, los 550 incendios que habían activos en agosto de 2010 en aquel país, incluyendo casi 40 en los alrededores de Moscú, fueron de los más graves de toda la historia de aquel país. Pasamos ahora al terremoto y tsunami de Japón en el año 2011, concretamente un 11 de marzo del año 2011. A 130 kilómetros de la costa de Honshu se produjo un terremoto de magnitud 9. Este gran terremoto duró aproximadamente 7 minutos, en los que se pudo observar grandes daños a diferentes edificaciones alrededor de las costas. Según varios estudios realizados por científicos, descubrieron que el terremoto fue ocasionado por el movimiento de las placas tectónicas ubicadas entre las placas de Pacífico y las placas norteamericanas. El choque de estas grandes masas de tierra ocasionó un sismo que dejaría múltiples daños en propiedades, casas, edificios, calles, plazas, puentes, vías y parte de los diferentes ecosistemas naturales como árboles, plantas, nidos de animales, entre otras. Este terremoto fue el más fuerte y potente que sufrió Japón hasta la actualidad, así como también fue catalogado como el cuarto sismo más fuerte en el mundo en los últimos 600 años. Como consecuencia del terremoto, se produjo un terrible tsunami con olas de más de 40 metros de altura. El terremoto generó este tsunami impactando en las olas ya devastadas de las ciudades de la costa japonesas y arrasaron con la prefectura de Miyagi, que se encargaron de barrer calles y todos los vehículos que se encontraban al paso en este maremoto. Esta gran masa de agua arrasó varios edificios mientras ésta se iba mezclando con tierra y sepultando todo lo que iba encontrando a su paso. El gobierno japonés estimó que este tsunami arrasó cerca de 5 millones de toneladas de escombros, arrojándolos al alta mar. Pero el 70% se hundió, dejando 1,5 millones de toneladas flotando en el Océano Pacífico. Minutos después del terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico generaría una alerta de tsunami para Hawái y horas después para todos los países con costa en el Océano Pacífico. También se produjo una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y otros países incluidos Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Guam, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Nauru, Hawái, Islas Marianas del Norte, Estados Unidos, Taiwán, América Central, México y en Sudamérica serían Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Una cantidad de países excepcional. La alerta de tsunami emitida por Japón fue la más grave en su escala de local de alerta, lo que implicaría que se estaba esperando aquella ola terrible. Un tsunami de 40 metros de altura había golpeado también la prefectura de Iwate. Se observó aquella ola desde el aeropuerto de Sendai, que quedó completamente inundado con olas que barrieron todo lo que pasaba a su alrededor. A las 21:28 horas, el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos emitiría una alerta de terremoto para el día siguiente. Luego del paso del tsunami, en el estado de California, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, se declararía el estado de emergencia para los 4 condados del norte afectados por el tsunami, cuyo impacto ha dejado numerosos destrozos y puertos y playas. El maremoto causó inundaciones en zonas costeras de Hawái, así como en los puntos de los Estados Unidos de Oregón y California. La Agencia Nacional de Policía de Japón confirmó el 24 de mayo de 2011 que el número de víctimas mortales había ascendido a más de 20.000 y más de 2.500 desaparecidos. Desde el punto de vista humanitario, la situación fue muy complicada para alrededor de 440.000 siniestrados que sobrevivieron al terremoto y al posterior tsunami, enfrentados al frío intenso y a la escasez de alimentos, agua corriente y electricidad en algunos centros de acogida. A partir de esa fecha se registraron las bajas de otras 5.000 personas que murieron por culpa de enfermedades y dolencias relacionadas con las catástrofes. Muchos de los agentes de seguridad marítima iniciaron diferentes operaciones de búsqueda de todas estas personas desaparecidas y también se desplegaron múltiples grupos de rescates en diferentes zonas que sufrieron daño tras el derrumbe de las estructuras. El tsunami causó mucha destrucción en importantes infraestructuras, lo que ocasionó una gran pérdida económica de la tan conocida tercera potencia mundial. Muchas de sus fábricas quedaron completamente paralizadas, muchos campos de cultivo quedaron inundados y hubieron cortes energéticos por muchos días. Sus aeropuertos se mantuvieron completamente cerrados de forma temporal, al igual que sus puertos, en donde tenía lugar la mayor cantidad de exportaciones del país. Esta catástrofe llevó a la disminución de la cifra de residentes en este país mucho más rápido que otras catástrofes alrededor del mundo. Esta información se obtuvo a través de las muchas encuestas realizadas por el periódico local de la ciudad. El día 11 de marzo, además de ser un día trágico para la población japonesa debido a aquel terremoto y aquel tsunami, se produjo un accidente nuclear, el que se produjo en la prefectura de Fukushima, y se conoce como el accidente más grave de la historia japonesa. Este acontecimiento ocurrió cuando llegó el tsunami por las costas del noroeste. El choque de esta gran masa de agua produjo que la central nuclear quedara afectada de gravedad. Cuando ocurrió el accidente, la central de Fukushima poseía 6 reactores nucleares, de los cuales los reactores 1, 2 y 3 se encontraban operativos y los 4, 5 y 6 se encontraban parados por mantenimiento. Cuando ocurrió el terremoto, los reactores que estaban activos se pararon de forma automática. Para que un reactor no cause ningún tipo de problema, tiene que enfriarse y esto se realiza mediante el uso de energía eléctrica. Pero claro, la red eléctrica no se encontraba en funcionamiento debido a que el terremoto que afectó los principales centros eléctricos del país lo paralizó. De esta manera, los reactores se empezaron a enfriar con el plan de contingencia, el cual consiste en el uso del diésel para poder generar energía eléctrica, pero estas máquinas se estropearon cuando el tsunami golpeó todas las costas. En el momento del terremoto, Japón tenía un total de 54 reactores nucleares, 2 en construcción y 17 centrales eléctricas, que producían aproximadamente el 30% de la electricidad de Japón. Los daños materiales causados por el terremoto y el tsunami se estimaron en unos 25 billones de yenes, que al cambio serían unos 300.000 millones de dólares. El 11 de marzo, el gobierno japonés declara el estado de emergencia para la planta de energía nuclear cerca de Sendai, a 289 kilómetros de Tokio. Entre 60.000 y 70.000 personas que vivían cerca se ordenan evacuar a los refugios cercanos. Al día siguiente, el 12 de marzo, a las 5, se declara una emergencia nuclear en aquella central. Los funcionarios informan que el terremoto y el tsunami cortaron la energía y que los generadores de respaldo fueron desactivados. A las 5:56, otra réplica golpea la costa oeste de Honshu. Esta vez, la magnitud del sismo fue de 6,3. Para este momento, la Agencia Japonesa de Seguridad Nuclear e Industrial anuncia que la radiación cerca de la puerta principal de la planta es 8 veces mayor que el nivel normal. Los sistemas de enfriamiento en 3 de las 4 unidades de la planta de Fukushima empiezan a fallar. Entonces, al menos 6 millones de hogares, el 10% de los hogares de Japón, estaban sin electricidad y 1 millón de hogares no tenía agua. Para el 13 de marzo, todas las personas que vivían a menos de 10 kilómetros de Fukushima y a 20 kilómetros de las centrales eléctricas de Fukushima comienzan una evacuación ordenada por el gobierno. El total evacuado fue aproximadamente de 185.000 personas. Un personal de 50.000 integrantes de la Fuerza de Autodefensa de Japón, 190 aviones y 25 barcos se desplegarían para ayudar a los esfuerzos de rescate. Y para ese entonces un funcionario del gobierno dice que puede estar ocurriendo un colapso parcial en aquella planta, provocando los temores de liberación generalizada de material radioactivo. Hasta ese momento, 3 unidades allí habían experimentado problemas importantes para enfriar el material radioactivo. Al día siguiente es el reactor número 2 de la planta la que pierde sus capacidades de enfriamiento y los funcionarios que trabajaban rápidamente para bombear agua de mar al reactor estuvieron haciendo con lo mismo con los otros 2 reactores de la planta. Los trabajadores luchan para enfriar las barras de combustible en otros 2 reactores, pero al mismo tiempo empiezan los apagones en parte de Tokio y en 8 prefecturas más. El incidente se conoció primeramente como un nivel 4 en la escala internacional de eventos nucleares, aunque al pasar los días y las grandes evacuaciones que se realizaron, el accidente nuclear alcanza el nivel 7 de catástrofe. La crisis radiactiva de las plantas de Fukushima dura meses, con niveles de radiación extremadamente altos, y el gobierno de Japón trata de resolver la crisis. Finalmente, en diciembre de ese año, el gobierno de Japón informa de una parada fría en la central nuclear, un hito simbólico que significó que los reactores paralizados de la planta se mantuvieron a temperaturas por debajo del punto de ebullición durante algún tiempo. En julio de 2012, el informe de la Comisión de Investigación Independiente sobre Accidentes Nucleares de Fukushima encuentra que la crisis nuclear de Fukushima fue un desastre causado por el hombre. Las consecuencias ambientales y para la salud llegarían años más tarde, cuando en octubre de 2015 el Ministerio de Salud de Japón dijo que un trabajador de Fukushima fue diagnosticado de leucemia, lo que sería el primer diagnóstico de cáncer vinculado a la limpieza de esta planta nuclear. Finalmente, en febrero de 2016, tres ex ejecutivos de la Compañía Eléctrica de Tokio fueron acusados formalmente por cargos de negligencia profesional relacionados con el desastre de la planta de Fukushima. En los últimos años se ha encontrado que muchos residentes siguen abandonando esta zona, causando la migración de muchas personas debido al miedo infundido por la radiación, los escasos trabajos y las condiciones muy poco favorables para el desarrollo de la vida. Existen zonas de la prefectura de Fukushima en donde se pueden encontrar áreas designadas como zonas de difícil retorno. Todo esto se debe a los altos niveles de radiación que permanecen en el lugar, lo cual impide que muchos de sus residentes puedan regresar a sus hogares en un periodo de tiempo corto. Luego de un año de haber ocurrido esta catástrofe natural, muchos científicos japoneses se dedicaron a arrojar diferentes publicaciones sobre las mutaciones genéticas que se encontraron en la fauna alrededor del área de radiación. Tal es el caso, por ejemplo, de las mariposas Cicérea, que resultaron tener alteraciones en sus alas y en sus patas debido a esta radioactividad. Muchos de los efectos radiactivos llegaron al mar, esto debido a una grieta en la estructura del reactor que empezó a liberar material en el mar. Esto permitió que el yodo radiactivo llegara a las aguas saladas, hogar de más de 8 millones de peces, causando la muerte de muchos animales marinos. Fue la compañía TEPCO la que a inicios del mes de abril de 2012 se encargaría de verter en el mar más de 12.000 toneladas de aguas contaminadas. En Japón, tras el suceso del tsunami y sus devastadoras consecuencias, se pudo conocer cómo en las zonas costeras se hallaron millones de animales extraños, los cuales hasta ese momento no habían sido vistos por las personas, ya que representaban ser nuevas especies que el hombre no conocía. Estos peces solo se habían podido ver mediante el uso de cámaras especiales en las profundidades del océano. Esto fue debido al movimiento de esta gran masa de agua y esto hizo que aquellos peces salieran a flotes. Según muchas explicaciones dadas por los científicos, estos peces fueron arrastrados de las profundidades oceánicas por el movimiento sísmico que tuvo lugar en las placas tectónicas. El fenómeno, a su vez, dejó a muchas de estas criaturas sin vida. Estos peces se encontraban por debajo del agua, en lugares donde la luz solar no podía llegar, siendo la evolución de estas muy distintas a otras especies conocidas hasta el momento. Una de las tantas particularidades que poseen estos peces es que son capaces de producir luces fosforescentes debido a extraños compuestos y a la estructura de su cuerpo. En las costas ubicadas al centro de la catástrofe ocasionada por la planta nuclear y los desechos radiactivos que fueron arrojados al agua, se pudo conocer al cabo de varias semanas diferentes mutaciones que presentaban los peces comunes. Muchas de estas especies eran catalogadas como sacadas de una película de terror. Las mutaciones se encontraban dadas desde varias partes del cuerpo del pez, como ojos dobles, el desarrollo de varias colas, dientes, bocas, e incluso presentaron múltiples malformaciones en sus cuerpos. Y en el apartado intestinal, cada una de estas criaturas presentaba mutaciones extrañas. Cerca de más de 400 especies animales sufrieron cambios a nivel genético. Pasamos ahora a otro gran desastre, como fue el terremoto de Haití en el año 2010. Ocurriría un 12 de enero. Un terremoto de magnitud 7 se produciría a 15 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, con una duración de unos 35 segundos. El terremoto y una serie de réplicas de magnitudes entre 5 y 6 en la escala Richter acabaría con la vida de más de 316.000 personas. 400.000 resultaron heridas y otros cientos de miles se quedarían sin hogar, alimentación o medicinas para poder atender a sus heridos. La situación se agravó por la tardanza de la reacción de la comunidad internacional, que comenzó a enviar ayuda varios días después del terremoto. El posterior estallido de epidemias, especialmente la de cólera, agravó la crisis humanitaria. Quizás esta sea la peor catástrofe natural del siglo XXI, debido a que se produjo en el país más pobre de América, sumido desde hacía décadas en continuas crisis políticas e inestabilidad económica, que hizo que los daños del sismo fueran demoledores y que hasta hoy no se hayan podido recuperar totalmente. La geografía de Haití está devastada desde hace mucho tiempo, con una propensión a los desastres ecológicos que ya venía alertando desde hacía tiempo. Los problemas sociales y económicos de Haití guardan una triste relación con el desgaste de sus recursos naturales, que fueron explotados sin piedad. El país tiene que importar prácticamente todos los productos agrícolas que consume, porque la deforestación ha alcanzado casi el total de las áreas verdes, y hoy en día es posible afirmar que Haití no tiene suelo fértil. La pobreza de la población haitiana, además, es muy llamativa. Se calcula que el terremoto de Haití haya sido 35 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Y sin lugar a dudas, la precaria infraestructura del lugar hace mucho más difícil la recuperación del pueblo haitiano. La fuerza de aquel movimiento telúrico fue tal que la ciudad de 1,5 millones de habitantes quedó envuelta en una nube de polvo tras la caída de edificaciones, según los testigos. Más de 100.000 viviendas totalmente destruidas, otras 200.000 con daños muy graves, cientos de escuelas, cientos de centros de salud inutilizados y 1,5 millones de personas obligadas a vivir en 1.150 campamentos de refugiados es el balance que resultó de esta tragedia. Durante años, caminar por Puerto Príncipe era como introducirse en la peor zona cero del planeta. Haití no esperaba este terremoto, aunque su capacidad para prevenirlo de todas maneras era mínima. Sus casas construidas con techos pesados para poder combatir los huracanes del Caribe se derrumbaron como si fueran un acordeón. Desde el Palacio Presidencial hasta la Catedral, pasando por el Parlamento y por la mayoría de los edificios públicos, todos cayeron ante el terremoto. Las cifras del apocalipsis haitiano son de tal magnitud que ocuparían toda esta crónica. 10 años después, Haití sufre los embistes de distintas plagas bíblicas. Primero fue la epidemia del cólera, que se llevó 10.000 vidas más. Luego llegaron dos huracanes y que consolidaron la pobreza extrema de la población. La corrupción y la mala gestión política antecedieron a las protestas que desde hace muchos años mantienen al país caribeño en una constante refriega. En tan solo 35 segundos se perdieron más de 7.000 millones de dólares, una cifra que superaba el PIB del año anterior. Pero el caudal de fondos llegados del extranjero nunca fue tampoco bien aprovechado. Pero el desastre de Haití no fue realmente solo el movimiento sísmico. El verdadero problema no fue una falla que se movió lateralmente y que con toda certeza lo seguirá haciendo en los próximos meses y en los próximos años. La catástrofe son los 2 millones de personas que deambularon por plazas y calles y que vivieron en espacios precarios superpoblados, con escasos medios de protección contra la intemperie. Es el 1,000,000 de desplazados internos que aún hoy, después de 10 años, nadie sabe a dónde y en qué condiciones están, ni en qué medida se han llevado consigo, entre sus ropas y el riesgo del que huyen con sus necesidades perennes insatisfechas. En la historia reciente, pocos eventos sísmicos de una escala similar habían provocado una cantidad de muertos y de daños tan importantes como los que acontecieron en Haití. Los efectos del sismo superaron los de todos los terremotos que se han registrado desde el año 1900, aun aquellos que registraron magnitudes mucho mayores. Los especialistas coinciden en que la intensa destrucción tiene más que ver con la densidad urbana y el modo de construcción de las viviendas que con la propia distribución de la energía sísmica. No es la amenaza física, en este caso la actividad sísmica, lo que determina la magnitud de la catástrofe, sino la exposición de los grupos sociales. En eso entre la pobreza y el riesgo es más que evidente en Haití. Las cifras son elocuentes. Haití es el país más pobre del continente. El 80% de su población antes del sismo sobrevivía con menos de $2 al día. Claramente, el desastre que se inició el 12 de enero no se generó en el subsuelo haitiano. Las causas estaban en la superficie y siguen ahí, ancladas en el desarrollo histórico. La exclusión y la configuración espacial del área metropolitana de Puerto Príncipe y de Pétionville. Mientras tanto, la población haitiana trata de levantarse, actuar y resolver. La reconstrucción comenzó poco a poco al margen de la gran ciencia o de la burocracia nacional e internacional. Se inician pequeños negocios en los centros de refugios. Alguien encontró un modo de alquilar electricidad para cargar celulares. Un joven instaló un salón de belleza. Grupos pequeños comienzan a comerciar con los escombros. Otros limpian terrenos contratados por los dueños, que no pueden esperar a las grandes máquinas. El pueblo de Haití poco a poco va levantando. Y vamos con el último de los grandes desastres de este siglo XXI, el terremoto de Chile, en el año 2010, tan solo 2 meses después. Esta vez ocurre en Chile un terremoto de magnitud 8,8 en la escala Richter. Se produce a las 3:34 hora local. El epicentro de aquel terremoto se ubica en el mar chileno, frente a las localidades de Curanipe y Coquecura, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes y a 30 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Tuvo una duración de cerca de 90 segundos y afecta principalmente a las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Maule, Biobío, la Araucanía y Los Ríos. La región más afectada fue la de Maule, que tuvo casi 300 muertos para un total de 525. Cerca de 500.000 viviendas fueron dañadas severamente y se estima que un total de 2 millones de damnificados surgieran de aquel terremoto, en la peor tragedia natural vivida en Chile desde el año 1960. Un fuerte tsunami impacta en las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el impacto telúrico. Debido a la localización submarina del epicentro y su proximidad con la costa, gran parte de los estragos fueron ocasionados por el tsunami asociado al movimiento sísmico sobre las localidades costeras. Esta masa de agua a gran velocidad azota las costas chilenas en pocos minutos, alcanzando las localidades costeras de las regiones de Maule y del Biobío. En Constitución, la primera ola del maremoto llega cerca de media hora luego del sismo principal, que según los testigos superó los 8 metros de altura, siendo seguida, unos minutos después, por una segunda ola más fuerte de unos 10 metros y finalmente una tercera similar a la primera. Debido a errores e indecisiones por parte de los organismos encargados de enviar la alarma del tsunami, no se alertó a la población acerca del evento que ocurrió 35 minutos después del terremoto. Este tsunami fue un gran golpe que tuvo que enfrentar al país, ya que no se calculó la llegada del maremoto y, por ende, no se establecieron los planes de contingencia necesarios para poder proteger a las personas que se encontraban cerca de las costas, lo cual causó una pérdida brutal de vidas. La alerta de tsunami generada para el Océano Pacífico se extendió posteriormente hasta 53 países ubicados a lo largo de gran parte de su cuenca. El sismo es considerado como el segundo más fuerte de la historia del país y el undécimo más fuerte en todo el mundo registrado por la humanidad. Según científicos de la NASA, se produjo un cambio en la rotación del planeta, haciendo el día más corto en 1,26 microsegundos e inclinó el eje terrestre en 2,3 milisegundos de arco, equivalente a 8 centímetros. Casi inmediatamente después del terremoto comenzaron a sucederse réplicas de distintas intensidades localizadas en el territorio chileno. En las 24 horas siguientes ya se habían producido más de un centenar de estas réplicas, algunas de ellas de gran intensidad, siendo la más fuerte la ocurrida a menos de 2 horas del suceso principal, que alcanzó una magnitud de 6,9. En Argentina se produjeron algunas réplicas del sismo chileno. Fueron particularmente intensos los temblores que se registraron en las provincias de Salta, donde se registraron 2 fallecimientos como consecuencia de los temblores. Dejó daños a nivel de infraestructura, tales como derrumbes de carreteras, de edificios, marejadas, vidrios rotos, grietas en las calles, múltiples caídas de postes, largos cortos en la energía eléctrica y en las comunicaciones. Más de 2 millones de viviendas quedaron completamente destruidas por el temblor. Hubo mucho pánico. Durante los 4 minutos que duró el temblor, fueron muchos los reportes de edificios a partir de su 7º piso que mantenían difícilmente el pie debido a las fuerzas sacudidas. Dentro de muchas edificaciones hubo accidentes, ya que las personas que albergaban salieron de sus apartamentos hacia la calle para huir de los posibles derrumbes. La ciudad de Maule fue posible ver como un edificio residencial de 15 pisos de altura, que se encontraba cerca de la ribera del río Biobío, se desplomó por completo, dejando tan solo los últimos 4 pisos intactos. Solo una persona logró sobrevivir a este desastre, la cual vivía en el 8º piso de la edificación. Un verdadero milagro. En gran parte del país, muchas vías de transporte quedaron completamente inutilizables. Todas las infraestructuras nuevas que se habían construido para aquella fecha no pudieron resistir el impacto del sismo, causando su propio derrumbe. La gran carretera panamericana de Chile quedó completamente inutilizada en grandes 5 puntos, y muchos puentes fueron derribados y caminos quedaron completamente agrietados. Muy numerosos fueron los daños a nivel material que sufrieron cada una de las personas, ya que en este gran accidente natural perdieron sus casas, sus muebles, los electrodomésticos, vehículos, ropa, todo. Se quedaron sin nada. También se presenciaron pérdidas en la naturaleza, cosechas, árboles, plantas, entre otras cosas. Minutos después de lo ocurrido en el terremoto, en diversas ciudades afectadas se produjeron robos y saqueos a tiendas comerciales, edificios y viviendas, especialmente en aquellas más afectadas, aprovechando los daños físicos, los muros caídos, la huida de los propietarios hacia los cerros y la falta suficiente de presencia policial, especialmente tras el derrumbe de muchos cuarteles y muchas comisarías. Con el objeto de garantizar la situación del orden público en la zona más afectada y acelerar la entrega de ayuda posterior a una fuerte iniciativa de las cámaras y siendo lideradas por las bancadas de Renovación Nacional, el Poder Ejecutivo chileno decidió el día posterior al sismo decretar el estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones de Maule y del Biobío, con un plazo de 30 días, lo que daba vía libre al ejército para intervenir en caso necesario, con objeto de garantizar la seguridad y además ayudar en las tareas de retiro, de escombros y reconstrucción. La distribución de agua potable sufrió también cortes principalmente en las regiones del Maule y del Biobío, donde al menos el 15% de la población estaba abastecida durante las primeras horas del terremoto. En Chile las víctimas fatales fueron 525 y 2.000 heridos. También produjo la desaparición de 23 personas. El número de familias damnificadas por culpa del terremoto superó las 25.000. En vista de esto, muchos grupos de protección y resguardo comenzaron tareas de distribución de alimentos de primera necesidad a las personas que se encontraban en las zonas más afectadas por culpa del sismo. Los altos mandatarios realizaron diferentes reuniones en donde se planificaron las medidas que solventarían las pérdidas económicas generadas por el terremoto. La causa de esta llegada del sismo fue el movimiento de las placas tectónicas debajo de la corteza terrestre. Ocurrió por el choque de la placa Nazca y la placa sudamericana en el Océano Índico. En el Océano Pacífico. El choque de estas placas se debe a que ambas se encuentran en constante movimiento y que se mueven 88 milímetros por año. El gran terremoto de Chile se caracterizó por ser una falla presentada en la subducción de ambas placas. En los últimos 200 años, la subducción de la placa Nazca se mantuvo retenida y sin poder liberar toda su energía acumulada, y esto se demostró gracias a un estudio de múltiples sismólogos, los cuales determinaron en el año 2007 que un futuro cercano se produciría un gran sismo de 8,5, hasta que en el año 2007, aquel 27 de febrero, se dispersaron todas las energías acumuladas por la subducción de estas placas, causando daños grandes en todo el territorio nacional. Es por esto que el sismo de 2010 en Chile fue conocido por ser el más agresivo del mundo, ya que muchas personas no pudieron escapar, quedaron aplastadas por las paredes de las edificaciones que no contaban con las herramientas necesarias para poder resistir el paso de este terremoto. Después de la tragedia presentada por el sismo, se puso en funcionamiento diversas organizaciones solidarias para poder prestar ayuda a todas las personas que resultaron perjudicadas, y para aquellas personas que quedaron damnificadas en este acontecimiento. La contribución y aporte de cada persona de manera voluntaria fue una de las más importantes fuentes de ayuda humanitaria a las diferentes zonas devastadas por culpa de este sismo y el posterior tsunami. Muchas personas jóvenes se organizaron junto a las asociaciones religiosas, académicas y políticas para poder realizar recolectas de alimentos, ropas y utensilios de forma personal. En Haití el terremoto fue de menor escala y tuvo réplicas relativamente pequeñas, mientras que en Chile fue mucho mayor y tuvo no solo réplicas, sino además más fuerte, con un gran riesgo de tsunami.